casa, vieja canción que un día bailé con mi nena, llena ese vaso de ron que la garganta me quema. Rómpeme el corazón, porque aunque beba no hay borrachera que ahogue mi pena. Música, humo y alcohol, versos que apenas recuerda. Está la camarera, se tambalea y maldice la sangre que corre en sus venas. Pidió una explicación, no halló por respuesta. Luces y risas y el viejo que grita que un día de esto se quita la vida. Y el día que muera ponedme una vela y a nadie en la casa cenar le espera. Ya terminó la canción, se mataría por ver. Que muera ponerme.